pura herencia de patrones. Clicashi. Evito las malas vibras. Es muy cierto, hay niveles en la vida. Propio paso, pero mi propia línea. No les miento, la subida fue putiza. Muy contento de mi puesto porque me costó. Es notable el movimiento, ando en lo checo. Portada tomando riesgos para obtener más dos. Feria gasto y a la misma vez la duplico. No andamos en lo mismo y va para largo. El trabajo por correo llega en mandado. Área 530 radicamos. Del 209 la clicona está respaldo. Y hacia la ganjita o ladeador. Salen semanales nada mayor. Algunos no lo entenderían. Cosas de la clica. De chavalo fue costumbre. Me gustaban los billetes, caminaba por la lumbre. Me fiaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida. Le pido disculpas a mi madrecita. No es culpa de nadie, yo escogí esta vida. Si me va bien, le va mejor a mi familia. Tatuado en la mente se fue el deseo principal. Mi consuelo es dinero, ya lo gasto sin pensarlo. Los adictos quieren más flow. No como un banco pa' meter lana. En vez de zapatos, pacas guardo en la caja. Ya se me está haciendo todo esto normal. Mil en un mal día nunca me va mal. Indica activa las vibras. Y el jarabe la tosquita, aunque no esté enfermo ahorita, son las cosas de la clica. No creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida.